¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Papa! ¡Dice! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! Vicente, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. ¿Dónde te hemos traído hoy? A Radio Almenara 106.7 de la FM. Una cosita, si hablas al micrófono verde, ya es que se te escucha que no veas, ¿eh? En todo el espacio radiofónico. Hemos ido a Radio Almenara 106.7 de la FM. ¿Y este programa cómo se llama? Échale papas. Tal cual. Oye, ¿sabes cuántos programas llevamos? ¿Cuántos programas llevamos de Radio Almenara de este año, este curso? Y del pasado, del anterior y el de hace 3 años. Y de hace mucho. ¿Sabes cuántos llevamos en números? Llevamos un montón de programas de Radio Almenara, muchos programas de Radio Almenara. No te lo puedes imaginar. Antes de que íbamos a Radio Vallecas. Pero es otra historia. 107 llevamos, ¿eh? 107. ¿Nos puedes hacer un pequeño avance de lo que vamos a tener hoy en el programa? Un pequeño avance lo vamos a tener en el programa. ¿De qué vamos a hablar? Así, en una frase. Vamos a hablar de los premios... Vamos a hablar de un cortometraje, de un vídeo de Madrid 2120, lo han hecho. Y ahora vamos a hablar de los premios Goya, de las películas cine cartelera. Una película se llama Cerdita, la película Cerdita. A una que la atrapa... No se puede contar más, ¿eh? Ya no más. Ahora tenemos a sus protagonistas y nos van a contar, ¿te parece? Y ya nos contarán. Sí, dinos con quién has venido ya al estudio. A ver, ¿qué compañeros tienes? Elena Boudón. Ay, que no te acuerdas cómo se llama. Que tiene José Antonio y Pedro. ¿Comenzamos el programa ya? Vale. Pues venga. Y los nominados al mejor cortometraje de ficción son... Saúl. 9 pasos. No podemos estar aquí toda la noche. Baila ahora. Cerdita. Ni borbón ni hostia. El niño que quería volar. ¿Que por qué lloras, Campinas? Que no llores. ¿Que por qué coño lloras, llorón de mierda? Matria. Y el mejor cortometraje de ficción es... ¡El Goya es para Cerdita! Recogen el premio Luis Ángel Ramírez, Mario Madueño y Carlota Pereda. Un año desde Echa el Papas, volvemos a hacer un especial sobre la Goya. Se ha celebrado este 25 de enero en Málaga. En esta ocasión nos visita en el estudio Laura Galán, protagonista de Cerdita, junto a Mario Madueño, uno de sus productores. Cerdita se llevó en la última edición el Goya al mejor cortometraje de ficción. Laura y Mario, bienvenidas a Echar Papas. Muchas gracias. Hola. Es un honor estar aquí, chicos. ¿Cómo es el momento en que oyes te has llevado el Goya? Pues es muy raro porque yo siempre pensaba que nunca sabes lo que va a pasar y tenía mucho miedo a esta cosa que pensaba como una pesadilla de que no digan Cerdita y aún así saliésemos al escenario o algo así, o no sabes cómo vas a reaccionar. Y en el momento que escuché Cerdita, yo por lo menos... No sé, era una alegría muy grande y una preocupación enorme por intentar llegar al escenario sin caerme. Con los tacones, el vestido largo, las escaleras. Entonces, y bueno, ir con ellos, sobre todo abrazar a Mario, a Luis y a Carlota. Y fue un subidón muy grande. No sé, Mario, cómo lo vivió. Exactamente así. El miedo a no caerte las escaleras, los nervios porque todo el mundo aplaude y hay mucha gente, y te sientes chiquitito y sí. Subes y no sabes muy bien qué va a pasar. Y no sabes muy bien qué vas a decir ni qué va a decir nadie, así que sí, mucho nervio. Mucho nervio y mucha alegría. Y al subir en el escenario, ¿qué se siente? Pues te sientes muy observado, porque de repente estábamos en un teatro enorme, en Málaga, como... En Sevilla, como tú decías. Y era enorme, te sientes muy observado. Y a la vez, yo quería escuchar muy bien a Carlota, que fue la que habló, y además como va tan rápido que no puedes hablar, de hecho vosotros no pudisteis hablar, porque nos cortaron enseguida, yo que no iba a hablar tampoco, pero me cortaron igualmente, y te sientes muy observada, y de repente yo empecé a ver a la gente que había ahí intentar, y me acuerdo de Javi Gutiérrez, que estaba en primera fila porque estaba nominado por Campeones, que me miraba con mucho amor, porque somos amigos, y dije, bueno, qué bien, esto es muy bonito. Y te acuerdas de la gente que hay en casa, que seguro que lo está celebrando, es muy bonito, pero muchos nervios, todo el rato sin olvidarnos, yo por lo menos lo nerviosa que estaba temblando. ¿Cómo es por dentro la gala cuando celebras un Goya? Pues a partir de que te dan el Goya y sales por un lado ahí, por una puertecita que nadie sabe a dónde da, y sales a la parte de atrás del escenario, pues es muy... Ves primero todo el mundo que está trabajando para que salga bien la gala, que están los técnicos, los presentadores, los de maquillaje, los de vestuario, etcétera, etcétera. Está todo el mundo por ahí, no sabes muy bien para dónde ir, te dicen mente para qué. Y a partir de entonces, pues es un poco un show, porque ya te desentiendes de la gala. La gala para ti ya no hay más gala. No existe. Supongo que a no ser que estés nominado en otras cosas, no en los cortos, pero en los largos, estés más nominado y tengas que volver. Pero a partir de entonces ya entras en una dinámica de prensa, de gente que te saluda, de gente que te da la enhorabuena, de que tienes que ir a hacer una foto por aquí y otra foto por allá. Ahora tienes que ponerte aquí, ahora espérate en esta sala para tal. Y entonces ya, a partir de entonces, ya se acabó la noche. O sea, sí. Se acabó la noche, no, entre comillas, quiero decir, la gala, claro. Sí. Luego acaba la gala, tú no puedes ir a celebrarlo con la gente porque tienes que seguir haciendo prensa, tienes que seguir haciendo cosas que te piden, hacer de protocolo. Entonces, pues nada, al final, pues nosotros recuerdo que salimos a las 3 de la mañana o a las 4 o algo así a la fiesta, que ya la mitad de la gente se había ido, que ya estaba todo el mundo, bueno, pues los que estaban borrachos estaban ya se habían comido toda la cena, se habían bebido toda la bebida, y llegas casi al final. Pero bien, bien, pero todo muy divertido, todo muy emocionante y muy guay. Sí, yo de hecho luego ya no volví a entrar a la gala nunca, o sea, como ya te ponen a hacer entrevistas, fotos, además quieres estar guapa, quieres estar, estás contenta. Yo cuando miré el móvil después de un rato largo que me dejaron libre, mi móvil estaba ardiendo de todos los WhatsApps y todos los mensajes y todas las llamadas que habían llegado y que no había podido atender, se había calentado el móvil. O sea, era como, madre mía, digo, pero bueno, ya lo atenderé. Es muy divertido y sí, es verdad que cuando llegas ya después como que te cansas. Justo cuando acaba, ya acaba todo esto, te da un bajón y te cansas y te quieres ir a descansar, a dormir. Y te vas. ¿Qué cuenta el cortometraje de Cerdita? Pues Cerdita habla de... Carlota lo explica muy bien, Carlota Pereda es la directora, y lo explica muy bien diciendo que es un cuentito de terror, que hablábamos antes del terror, fuera del programa. Es un cuento de terror porque explica la historia de una chica joven con sobrepeso, que es la que yo interpreto, Sara, que siempre digo que tiene muy mal día, tiene un día horroroso porque sufre bullying, se encuentra con ciertas personas. Es que el problema de Cerdita es que si hablas un poquito más, haces spoilers, ya cuentas todo el corto, hay que verlo. Es mejor verlo, pero sí, es básicamente una historia sobre el abuso, sobre el bullying y como dice Carlota, ser adolescente puede ser una historia de terror. Y cuenta la historia de Sara, que vive ese terror simplemente por ser juzgada por tener unos kilos de más, o bueno, o no sé si es la expresión, pero bueno, por tener ese cuerpo. En principio parece que diferente a los demás. ¿Qué es lo que quiere transmitir realmente? Pues yo creo que la película lo que hace es aprovechar el género de terror, como decía Laura, para hablar de eso, hablar del maltrato, hablar de cómo puede ser la gente de cruel con el diferente, con el que no se parece a ti o con el que no se parece a lo que se considera normal. Sí. Y entonces, bueno, las injusticias que se suceden siempre en ese tipo de situaciones, que a todos nos han pasado, porque el que sí. No, raro es que a ti no sé. Todo el mundo, yo creo, claro, que hemos sufrido alguna vez, o sea, yo en mi caso, bueno, pues porque estoy gorda. Y entonces, pues de pequeña algo me han dicho, en mayor o menor medida, no, obviamente no tanto como le pasa a mi personaje, que es que le pasan cosas muy grandes, pero siempre, es que es eso, es la injusticia, siempre hemos sufrido, y que no es por su físico, o sea, por ser gorda es porque tiene gafas, y otro porque, o sea, es tan injusto que además es, no tiene sentido, ese tipo de abuso no tiene sentido, ¿qué más da? Si yo, no es, no hay, todos somos diferentes y eso es lo genial. Entonces es hablar de esa injusticia y todos hemos sufrido bullying en mayor medida e incluso alguna vez hemos sido cómplices de ejercerlo, que eso también nos da para plantearnos. Y esa, yo creo que eso es lo que quería transmitir, Carlota. Claro. Más allá del visionado, ¿qué pretende generar? Pues yo creo que pretende generar una reflexión y que la gente se plantee eso, lo que decía Laura, que al final todos nos hemos, en algún, bueno, no sé si todos, pero vamos, yo creo que la mayoría en algún día nos hemos reído, nos hemos señalado, hemos comentado, hemos sido crueles y lo han sido con nosotros y nos han señalado y se han reído de nosotros, y entonces reflexionar un poco sobre si eso es justo y sobre si eso merece la pena, y que la gente se plantee eso, ¿no? Que empiece a pensar que detrás de alguien del que te ríes o de alguien que señalas o de alguien que insultas o criticas, hay una persona que lo está pasando mal y que lo está pasando mal por eso, porque le están señalando y no a ninguno nos agrada que nos señalen. Entonces, bueno, pues sí que sea la intención, yo creo que es generar una reflexión y además hacerlo no con la típica película que es para echar una lagrimita y pensar pobrecito el personaje, sino hacerlo desde un punto de vista, desde un género y con una propuesta que da una vuelta de tuerca más y que te plantea que, bueno, que también el cazador puede ser cazado. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí. No, lo genial es que yo creo que con todo el mundo que hablo, que ha visto el corto, después se han quedado pensando, o se han quedado debatiendo con el compañero que lo ha visto, a ver, ¿tú qué has visto? ¿Tú qué piensas? O sea, generar ese debate después de ver una película, eso es lo genial, yo creo que es lo que mola de hacer cine, o de hacer una obra de teatro, o de que hagamos este programa de radio, para que después la gente escuche, ah, pues oye, mira lo que han contado, y no sé, eso mola. Laura, ¿qué significa para ti la palabra gorda? Pues mira, me gusta mucho reivindicar y me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque me gusta mucho reivindicar la palabra gorda. Gordo es solo un adjetivo y no quiero que se asocie a un insulto, porque es muy extraño que nadie me insulta por tener el pelo rizado o tener el pelo largo. ¿Y por qué me insultan por ser gorda cuando es lo mismo? Yo estoy sana, yo estoy estupenda y me gusta mucho mi cuerpo. Quiero que la palabra gorda o gordo solo sea un adjetivo, como bajita o alta, morena, rubia, que solo sea eso, porque no puede ser un insulto, ¿no? Pero decir gorda puede decir rellenita. Sí, o claro, y no pasa nada, pero es que, claro, es que es eso, o rellenita, o da igual, el caso es que no puede ser un insulto tener, o sea, algo físico de los demás, no es un insulto, y entonces me gusta mucho, y yo lo digo mucho además, lo he dicho antes, que yo soy gorda, estoy o soy gorda, me da igual, pero lo soy y no pasa nada por decirlo, también soy morena, y soy muy bajita, y ahora mismo llevo los labios rojos, y es todo lo mismo, para mí quiero que sea lo mismo, porque no pasa nada por tener este cuerpo o por tener el cuerpo que tengas, lo importante es que nos queramos, que estemos sanos, claro que, o sea, si yo ahora de repente tuviese un montón de colesterol o yo qué sé, pues ya sería preocupante, pero como estoy muy sana, yo hago mi deporte, yo estoy feliz, eso es lo importante, y mi cuerpo me gusta, y nos tiene que gustar nuestros cuerpos de cada uno a cada uno. ¿Se está introduciendo en colegios e institutos cerdita? Pues mira, sí, a partir de este año, del 2019, Así es parte de un programa que hay, que tiene el Ministerio de Cultura, que se llama Aula Corto, que es un portal web para uso en colegios e institutos, que tiene cortometrajes para que los profesores los utilicen en clase. Entonces es un portal para profesores se dan de alta, hay 5.000 profesores ya inscritos. Qué y trabajando bien. Con los cortos, y hay como 80 y tantos cortos para contar diferentes, para reflexionar en el aula, como decía Laura, de diferentes temas como la discriminación, temas como la violencia, temas como la marginación, entonces sobre derechos humanos y sobre cuestiones morales y éticas. Y entonces sí que está funcionando ahora mismo. ¿Cómo surgió la idea del cortometraje? Pues yo creo que los inicios, la idea lo puedes contar mejor, Mario, porque yo llegué un poco más tarde. O sea, la historia, ¿cómo se dice? Lo que siempre cuenta Carlota, que es la directora, que es la que escribió la película y la dirigió, es que ella estaba un verano de vacaciones, sí, en Extremadura, y estaba en una piscina y era la hora de comer y no había nadie. Y estaba ella a esa hora porque aprovechaba que su niña pequeña estaba durmiendo la siesta. Entonces aprovechaba para ir allí a descansar. Y entonces apareció una niña, una adolescente, gorda, que estaba sola en la piscina. Entonces ella empezó a imaginar por qué estaría esa chica allí sola a esas horas que no había nadie en la piscina. Y entonces empezó a imaginar que a lo mejor era porque no quería porque a lo mejor alguien le estaba haciendo la vida imposible y no quería que la viesen. Entonces empezó a imaginar, y de ahí arrancó la película. No sabemos si esa niña realmente estaba allí por eso o simplemente porque era el único calor. Rato libre que tenía y tenía sí. mucho calor, que igual, pero la imaginación de Carlota, y de hecho luego ella hizo el camino de regreso a casa también, que se ve un poco reflejado en el corto, porque la piscina donde estaba la directora es la piscina donde luego rodamos el cortometraje. Sí. Pero bueno, ahí empezó todo y ellos ya llevaban un tiempo con esta historia, vosotros. Claro, ¿no? Entonces Carlota la escribió, que era muy cortita, o sea, para lo que estamos acostumbrados, era una cosa que se leía muy rápido, que se leía muy bien, que entendías a la primera y no sé, se veía rápido que podía haber una buena película, que podía funcionar muy bien. Y bueno, pues así fue al final, pero sí arrancó de la imaginación de la directora viendo a una chica en una piscina. Que al final es como de lo que va el corto. Se hizo pensando en el Goya. Ostras, no sé, yo creo que no, porque pensar en el Goya al principio cuando haces un trabajo es no, bueno, yo es que ni me lo planteaba, ha sido tal viaje tan grande lo que piensas, sobre todo cuando haces el trabajo, es poder contar la historia bien y que llegue a todos los públicos, y lo del Goya es un regalo que ha venido después, ¿verdad? O todos los premios, porque sí. afortunadamente hemos ganado un montón de premios en muchos sitios y se ha visto en muchos sitios, pero esos son regalos, ¿no? Yo creo que no puedes pensar en el Goya, porque si no, no, ni puedes pensar en el Goya ni puedes pensar en ningún premio ni puedes, o sea, haces la película bueno, pensando en que tiene que ser una historia que hay que contarla, sobre todo esta, bueno, sobre todo no, al final todas, pero esta en concreto sí que teníamos claro que era una historia que merecía la pena ser contada como siempre, y entonces te metes a ello y luego ya las consecuencias que tenga ese trabajo que has hecho, bueno, pues como dice Laura, bienvenidos sean, pero a paso, y el Goya fue pues es el final del camino de la carrera de la película, al final del año, y entonces pues bueno, pues fue el último premio de muchas alegrías que nos ha dado la película. Aparte del Goya, ¿qué otros premios y reconocimientos ha tenido Cerdita? Ostras, pues un montón. Yo ya... parece que soy un poco... que tengo mucho ego y que... pero es que no me acuerdo de cuántos son. Son un montón de premios. No sé, ¿hay una lista por ahí? Sí, son muchos porque tened en cuenta que los cortometrajes no llegan a las salas comerciales. Es decir, la gente no va al cine a verlos, sino que van a festivales que hay por todo el mundo a que la gente vaya a verlos. Entonces, en todos esos festivales donde tú vas, que hemos estado en más de 200, pues al final en todos hay varios premios. Entonces, bueno... No es que al final sí que se, si funciona bien hay un gran número de premios, y también sí que se ganó de los premios nacionales, digamos, también ganamos el Forqué, que era el de los productores, y el Goya, pero sí, luego premios bueno, pues en festivales de España y de otros, sí, de otros países. Sí, de todo el mundo, la verdad es que mucha ilusión. Laura, ¿cómo te ofrecen el papel de Sara? Pues, a ver, yo creo, por lo que cuenta Carlota y lo que contáis vosotros los productores, que Carlota llevaba un montón de tiempo buscando actriz para su personaje, pero eran muy jóvenes y es un personaje muy duro y bueno, Carlota no estaba encontrando, aunque seguro que había un montón de actrices talentosas, pero bueno, como eso a veces no tiene que ver, o sea, que es entrar en el perfil. Y creo que un día me visteis en el teatro, sí, ¿no? Luis, de ti. El otro productor me vio en el teatro y yo estaba haciendo un papel, y hacía un papel de chica más joven, porque no soy tan joven como en la peli, yo soy un poco más mayor, tengo unos cuantos años más, ya no soy adolescente, y le gustó, y Carlota me llamó y quedamos a tomar un café para hablar, me mandó el guión, oye, mira, que me apetece que leas esto, no nos conocíamos, y a ver qué te parece, y quedamos a tomar un café, sobre todo por vernos en directo, porque a lo mejor ella me ve en directo y dice, bueno, pues Laura tampoco es la adecuada, no cuadra, porque ya sabéis que esto del cine tiene que ser mucho el aspecto, son muchos factores. Entonces quedamos a tomar un café, me pidió, sin desvelar nada, que hiciese la última mirada que hace mi personaje en el corto, vosotros que lo habéis visto, os acordaréis, y se lo hice en una cafetería, que seguro que se lo hice fatal además, porque me grabó con la tablet, seguro que lo hice fatal. Pero así Carlota, pues oye, decidió que fuese yo, y a mí me gustaba mucho el guión y contar esta historia, así que muy feliz. ¿Has sufrido alguna vez lo mismo que el personaje que interpretas? Pues afortunadamente no. Y también me gusta reivindicar, antes hablábamos que todos hemos sufrido en algún momento algo de abuso, de señalar, como decía Mario, pero no tanto como sufre mi personaje. Y también me gusta reivindicar que yo, que he sido gorda toda la vida, desde pequeña, no me han hecho bullying, porque no podemos normalizar el bullying. O sea, hay otras formas, no por ser gorda sistemáticamente y automáticamente me tienen que hacer bullying. Entonces también me gusta mucho decirlo, no, yo no he sufrido bullying, es posible para la gente que nos esté escuchando, seas como seas, no se puede permitir y no es lo normal. Así que, bueno, pues eso, digo afortunadamente porque no es lo lógico, pues en esta sociedad que vivimos tan injusta, pero no tanto como Sara, afortunadamente. ¿Cuánta gente ha hecho posible perdida? Uf, éramos muchos ahí en el equipo. Sí, yo no sé si decir como 30 o 40 personas. Al final, entre todos los toda la gente que ha trabajado en la película, tanto en prepararla como en rodarla, como en tenerla terminada, y luego el moverla por festivales, la distribuidora, la gente de prensa, la gente que nos ha ayudado en la distribución, pues a lo mejor sí que somos 30 o 40 personas, pero es que las películas se hacen con mucha gente. Un largometraje normalito español, pues te puedes, digo español porque los americanos ya pueden llegar a 1,000, pero en España puedes llegar a 100 personas. Pensad, yo qué sé, los equipos más grandes que son los de efectos especiales, cuando hay mucho efecto en una película, a lo mejor hay 60 o 70 personas trabajando en ordenador, animando y haciendo VFX. Solo en eso, ¿no? Solo en eso. Entonces, claro, a lo mejor hay equipos de cámara que son 10 o 15 y hay 8 o 9 equipos. Entonces, al final sí que te pones fácil en 100. Y nosotros éramos un equipo pequeñito porque tampoco intentábamos ser... rodábamos fuera de Madrid, hablo del rodaje, y entonces, pues, cuanto más pequeño sea, más cómodo es moverse, y no éramos demasiados, ya os digo, no. Yo creo que y claro, de personajes también, de equipo artístico tampoco eran muchos, entonces bueno, eso también ayudaba, pero sí, 30-40 fácil éramos. ¿Crees que Cerdita está ayudando a cambiar algo en el cine? Pues no sé si en el cine, porque yo creo que está todo inventado y esto es como, no quiero echar piedra sobre nuestro propio tejado, pero no sé si en el cine, hombre, creo que a la gente también, a nuestros compañeros en el cine les gusta mucho el corto, porque eso es lo que recibo. Lo que sí que espero es que esté cambiando algo, alguna teclita toque en la gente que lo ve. un poquito en el público que lo ve, ¿no? De que se vaya a casa pensando en el corto o en lo, todo lo que hablábamos antes. Entonces, en el cine no sé, pero espero que sí, que los espectadores toque algo ahí, que haga pensar. Vamos a hacer, con esa reflexión nos quedamos de momento, vamos a hacer una pequeñita pausa y comenzar con las conexiones telefónicas. Laura, Mario, os invitamos que os quedéis hasta el final del programa y seáis unas voces más. Continuamos. Sara Garrido. He trabajado de limpiadora y en bares, o sea, que sé limpiar y sé cocinar. ¿Y cómo te definirías? Normal. Una persona normal. ¿Cómo que te dejó salir de la cárcel? Me has hecho abuelo. Es bueno tener hijos. Si no te mueres solo. Dame que puedo dormir. Su hermano le ha manifestado de forma expresa que quiere vivir con usted. No creo que vayas a ver a Martín. Y te llama por eso. Para decirte que voy a pedir la custodia. ¿Pero cómo le van a dar la custodia a alguien como tú? Que no tienes nada. Uno no puede ser quien no es. ¿No lo sabía tú eso? ¿Vas a llamar? Es que a mí casi nunca me llama nadie. Belén Funes debuta a lo grande en el cine. Primer largometraje y primera nominación a un Goya. A mejor dirección Nobel por La hija del ladrón. Para hablarnos de esta película tenemos a la propia Belén al otro lado del teléfono. Belén, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos muestra La hija de un ladrón? Pues mira, es una peli sobre la familia, pero como desde lo tóxicos que pueden ser los familiares para nosotros mismos, ¿no? Y sobre también qué felices podríamos ser lejos de ellos. ¿Muestra algún tipo de realidad esta película? Sí, yo creo que muestra la realidad de mucha gente que vive en mi ciudad, que es Barcelona, y que es gente pues que no lo está teniendo fácil, pues porque ha perdido sus trabajos o porque no tienen un lugar donde vivir. Entonces sí que muestra esta parte de la realidad, claro, de esta gente que está un poco al margen y que de alguna forma pues tiene que seguir viviendo. ¿Tu cortometraje es Sara a la fuga ha inspirado a La hija de un ladrón? Pues yo creo que lo ha inspirado mucho, porque Sara a la fuga era una película sobre un adolescente que estaba en un centro de acogida, y si la película intenta como recuperar ese personaje de Sara e intentar hacer un retrato de ella cuando ya es una mujer adulta y ha tenido un hijo, ¿no? Y te intenta explicar pues en qué mujer se ha convertido un poco y cómo está viviendo este abandono ella. ¿Cómo ha sido trabajar con Edu Fernández y Greta, padre e hija, en la realidad también? Ha sido muy muy bonito, porque creo que le dan una cosa que es muy chula a la peli, que es que se parecen físicamente, y para mí era como una cosa que habitualmente en el cine no sucede, ¿no? Como que los actores hacen que son familia, pero en realidad no lo son. Y en esta peli hacen de que son familia y también lo son, y entonces se parecen, y eso me gustaba mucho, que estuviera en la película. ¿Qué ha sido lo mejor de su primer largometraje? Pues yo creo que lo mejor ha sido primero hacerlo, porque es muy difícil hacer una película. Y segundo, creo que lo que me ha hecho más feliz ha sido también como conocer a todo el equipo y toda la gente con la que he trabajado, poder trabajar con ellos. Nos hemos reído, hemos sufrido mucho también. Y ha sido una experiencia que yo creo que humanamente a mí me ha aportado mucho. ¿Qué sí, es ser directora de cine? Pues ser directora de cine me ha hecho como, porque tenía muchas ganas de explicar historias. ¿Cómo? Y tenía muchas ganas y no sabía cómo hacerlo. Y entonces me di cuenta de que el cine era un medio que me gustaba para explicar lo que las cosas que veía. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero me gustaba el cine como medio audiovisual para comunicar una idea. ¿Cómo ha ido el papel de la mujer dentro de la dirección en el cine? Pues históricamente la mujer ha estado muy apartada de los puestos de responsabilidad, entre ellos la dirección, pero yo creo que poco a poco, como también están saliendo muchas mujeres que quieren ser directoras, pues poco a poco se está volviendo algo normal, que haya una chica que quiera hacer una película. Y yo creo que todavía queda mucho espacio por recorrer, igual que en muchas otras luchas sociales que tienen que ver con la inclusión, pues también con el papel de la mujer en el mundo laboral. Entonces, ahora mismo pues hemos empezado a hacer el camino, pero bueno, no hemos acabado todavía. ¿Qué reconocimientos ha tenido ya la hija de un ladrón? Pues ha tenido primero el reconocimiento del Festival de Cine de San Sebastián, que le dieron a Greta la Concha de Plata, que es el galardón a la mejor actriz. Ha ganado 3 premios Gaudí, que son los premios de la Academia del Cine Catalán. Va a competir mañana como mejor dirección novel y como mejor actriz en los Goya. Y el más importante de todos los reconocimientos, que es que hay bastante gente que se ha acercado a la sala de cine a verla. Goya sería lo máximo. Un Goya sí sería lo máximo. Pues yo creo que el Goya es un premio que es muy importante para los directores, porque les ayuda a ser más conocidos, pero no creo que sea lo que le dé sentido a toda la película. Entonces, bueno, yo lo intento relativizar, la verdad. ¿Tienes pensado ya en qué vas a decir cuando salga mañana a recogerlo? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero no me lo voy a preparar porque, bueno, pues si salgo, pues salgo y ya improvisaré algo ahí arriba. Belén, mucha suerte para mañana. Gracias por cogernos el teléfono a 24 horas de tu gloria cinematográfica, y recibe un abrazo de este equipo desde Madrid. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por dejarme intervenir en vuestro programa. El corazón. columna, de cada pared de esta puta habitación. Piensa en tu salud, tan solo de esa manera ganarás la calidad de vida. Y esa forma de vida es la que tenemos nosotros. Es nuestra organización. El 24 de Madrid, donde encontrarás todo lo que necesitas para ser feliz. Para no esperar a ningún mundo, hemos pensado en tu absoluto grupo. Con donas verdes por toda la vida. Madrid 2120 está nominado mañana en los Goya a mejor cortometraje de animación. Para hablaros de este trabajo audiovisual tenemos al otro lado del teléfono a sus directores José Luis Quirós y Paco Sáez. Muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué podemos ver en Madrid 2120? Pues bueno, realmente vamos a ver un cortometraje con un corte muy ecologista. Para hacer un poco pensar a la gente en la importancia de ser ecológicos y de respetar el medio ambiente. ¿Cómo ha cambiado Madrid dentro de 100 años según este cortometraje? Bueno, pues nosotros creemos que si seguimos en esta tónica, tanto Madrid como el resto del mundo, pues va a ir muy mal. Entonces queremos dar un poco de aviso en lo que puede pasar. Yo creo que estamos aún a tiempo, pero bueno, si no tomamos ya medidas, las consecuencias van a ser catastróficas. ¿Quiénes son los protagonistas del corto? Bueno, pues dos personajes solamente, un taxista y una contrabandista que trae al sitio donde le ha pedido. Y bueno, pues un protagonista bastante pues desmoralizado con la vida que lleva, en lo que se ha convertido, y tiene otras aspiraciones a lo que él quería, y de repente pues ve una oportunidad, que es en el momento en el que empieza el corto, de cambiar su vida, ¿no? Y habla también un poco sobre la codicia humana, ¿no? ¿Qué películas futuristas os habéis inspirado de referencia? Pues yo creo que la más importante es Blade Runner, ¿no, Paco? Yo creo que Blade Runner ha sido la más importante, es un clásico y es un referente de ciencia ficción, ¿no? Y también está basado un poquito en los cómics de los años 80. Sí, toda la estética de la imagen final del corto era como sacar esas escenas de un cómic de los 80. Hemos querido rendir también en estética un homenaje a este tipo de artistas, a todos los artistas de los 80. ¿Qué técnicas de animación habéis utilizado en la elaboración de Madrid 2120? Bueno, es una animación en 3D, pero hecha de forma muy sencilla. Quiero decir que no hemos utilizado pel 3D, ni telas en 3D, ni nada que nos supusiese demasiada complejidad, ya que pensábamos que la historia es lo más importante que queríamos contar. Por lo tanto, es un 3D, pero de línea tipo cómic, sin complicaciones técnicas. Eso sí, con un lighting muy potente, gracias a Joshua Kairos, el director de arte, que nos ha proporcionado una guía de color y de luz impresionante. Pero vamos, el cortometraje, así básicamente, es un cortometraje en animación 3D. ¿Cómo ha sido todo su proceso de creación? El proceso de creación hemos tenido en cuenta desde el principio hacerlo todo en story, en dibujos previos, dibujos como si fueran a lápiz, muy muy básicos, pero donde veíamos realmente toda la potencia que podía tener la historia, ¿no? Lo veíamos previamente, estuvimos unos meses haciéndolo como en blanco y negro, sin tener en cuenta el color ni nada, simplemente mirando la narrativa visual, teniendo en cuenta cómo contar la historia, y luego el resto de procesos creativos, pues ya se le da color, se crean los personajes, los ambientes, el decorado, y hasta llegar a la parte 3D, que es algo pues bastante más técnico. Pero hemos tenido en cuenta desde el principio pues hacerlo todo de manera muy artesanal. Sí, básicamente yo creo que es como, es un largometraje, pero de 5 minutos. O sea, toda la técnica y todo el proceso es exactamente igual que si fuera un largometraje en 3D, pero llevado al mínimo. Al mínimo tiempo. ¿Cuántas horas se han invertido en total en su realización? Pues las horas totales realmente tendríamos que son cientos de horas, yo diría, que porque hemos estado un total de 2 años con este cortometraje, desde que empezamos con los primeros con la primera idea que tuvo José Luis Quirós en el 2017, empezamos a hacer los primeros dibujos, cambiando cosas, poniendo, quitando, y en total serían unos 2 años, eso calculado en horas. Son seguramente miles. Sí, nuestras y de los alumnos de la escuela de Lightbox Academy, que han participado de forma muy activa. Y hay que sumar nuestras horas, por supuesto, a la de todos los que han participado, alumnos incluidos. Por lo tanto, ha sido y es mucho tiempo, muchísimo tiempo de creación. La animación es muy laboriosa, hacer dibujos animados. ¿Qué es el workflow de una productora cinematográfica? Bueno, pues el workflow que usamos, como ya hemos pues explicado un poquito antes, es exactamente igual que se usaría un largometraje de animación. Empezamos con una preproducción donde la historia tiene muchísima importancia, el guión, una idea, un guión, y a partir de ahí una storyboard. Paco Sáez es el maestro del storyboard en España, y a partir de ahí pues creamos luego un layout. El layout, que son pues toda la imagen del storyboard, importantísima, pero llevado ya a un 3D muy básico. A partir de ahí metemos ya producción de modelado, de 3D, de animación, de lighting, que es iluminación, render, composición, etcétera. Es decir, hay muchos departamentos implicados, pero como hemos dicho antes, básicamente es una producción de por un largometraje, pero llevado a la mínima expresión, ¿no, Paco? Totalmente. Están todos los departamentos que existen en un largometraje, están metidos aquí, pero con menos tiempos de producción. Sí, y como hemos dicho antes también, el tema del render pues era importante en cuanto a luz, color, y no complicarnos mucho en la técnica. Es un 3D básico, pero creemos que con una calidad final también que nos diferencia un poco, ¿no? ¿Qué significa para vosotros estar mañana nominados a un Goya? Pues para nosotros es algo muy bonito, porque aunque llevamos mucho tiempo trabajando en el sector audiovisual y trabajos que hemos hecho anteriormente han estado nominados y han ganado en Goya, pues para nosotros es muy importante, sobre todo porque representamos, entre José, Nico Maggi, nuestro productor, y yo, representamos a muchos alumnos que a esas mismas horas estarán en una fiesta que Lightbox Academy como productora va a hacer paralela a la gala de los Goya, y van a retransmitir en directo todo lo que allí pase. Entonces nosotros, digamos que representamos a tantísima gente, y bueno, pues es una alegría tremenda, ¿no? Ya solamente estar allí, ya no pensamos, ni José ni yo, estamos pensando en hacernos con, por supuesto, si cayera, pues genial, ¿no? Pero este tipo de denominación ya de por sí es un auténtico regalo para todos. Sí, totalmente de acuerdo con Paco. Estar ahí ya es un premio increíble, estar nominado, hay que darle un valor que lo tiene, importantísimo, y si luego ganamos bien, pero si no también felices por nosotros, por los alumnos, por la academia, por todo el staff, el productor, es decir, felices. No hay que perder el norte nunca y ser consciente de que esto es muy difícil estar allí y hemos conseguido algo muy importante. ¿Quién va a hablar mañana en la gala cuando os den el Goya? Bueno, primero, ya, primero tiene que salir el tema. Primero tiene que decir el ganador es. Primero tenemos que pasar por ahí. Pero bueno, vamos a ser tres y yo me imagino que los tres diremos a algunas palabras, claro. Ahí tenemos todavía nuestras disputas, bueno, no disputas, pero tenemos que verlo bien, hablarlo, porque hay mucha gente detrás y en el caso que tengamos que salir, pues nos tenemos que nombrar o acordarnos de mucha gente y no quisiéramos olvidarnos de nadie. Claro. No sabemos al final si hay que salir, quién va a hablar, o uno, o los tres. Los tres, yo creo que vamos a hablar los tres. Vamos a repartirnos ahí un tiempo. Eso sí, intentaremos que no sea muy largo, porque bastante larga ya la ceremonia. Sí, se va a ir a 3 horas y pico seguro, como todos los años. José Luis, Paco, muchísimas gracias por participar en este programa y mañana os estaremos viendo. Poneos guapos para la gala. Un abrazo y enhorabuena. Pues muchísimas gracias, os lo agradecemos. Hacéis una labor increíble y por nuestra parte, pues también encantado de la entrevista y encantado de vosotros. Gracias. Muchísimas gracias y además os habéis trabajado muchísimo esta entrevista y habéis hecho preguntas muy técnicas, José. Sí, han estado genial. Muy interesante. Han estado genial. Muchas gracias, chicos. Sois de verdad una guía a seguir, ¿vale? De verdad que os apoyo en esta labor y seguid porque es increíble. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros. Profesionalmente, ganar un Goya, ¿cómo os ha afectado? Bueno, pues yo, sobre todo porque la gente sí que al conocer el corto, porque da repercusión, lo que el Goya hace es dar mucha publicidad, entre comillas, y repercusión, entonces lo que he ganado es que mucha gente me diga, ah, tú eres la de Cerdita, entonces eso está muy bien siempre porque los actores tenemos que estar todo el rato vendiéndonos casi, así que esa es la parte buena. Por otro lado, tampoco me ha salido mucho más trabajo, esto dicen, bueno, no sé si dicen que un poco la maldición del Goya, ¿no?, que después de ganarlo es un... pero no, estamos muy contentos y sobre todo para mí me quedo con esa labor de repercusión que ha tenido en mi carrera. Sí, algo así, ¿no? Que sí, que te que pasas 2 o 3 semanas que todo el mundo te dice, pero luego ya llega a las 3 semanas ya, gracias a Dios, no, gracias a Dios digo, pero gracias por el día a día ya al final, bueno, se va diluyendo, pero bueno, sí. Profesionalmente tampoco es un paso definitivo, pero bueno, siempre viene bien, siempre ayuda. Sí. Laura, tú eres de Guadalajara, ¿cómo te han reconocido la ciudad este premio Goya? Pues ese, por ejemplo, es uno de los mayores regalos que me llevo de todo el viaje que nos ha dado Cerdita, que en mi ciudad, que estoy muy orgullosa de ser de Guadalajara, es una ciudad pequeñita, pero creo que tiene mucho potencial, pues me ha apoyado muchísimo durante todo este trayecto y se alegraron mucho y me dieron mucho cariño que yo sentí muy sincero, que estoy sintiendo muy sincero. He tenido el regalo de, por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor para otra persona, pero para mí me hizo mucha ilusión, di el pregón de las ferias y fiestas de mi ciudad. Eso para mí, eso sí que es un regalazo. he tenido reuniones y reconocimientos con otras, con una casa regional que hay allí con la que yo tengo conexión, y entonces recibí muchísimo cariño de mi ciudad, y eso es un regalo. Y por otro lado digo, ostras, ya se va a acabar esto de Cerdita, se van a olvidar de mí, y a ver que tengo que hacer muy buen trabajo para que me sigan queriendo y poder estar tan a la altura de todo el cariño que he recibido. Estoy muy feliz. ¿En qué está y se va bajando ahora? Pues supongo que como Laura, yo personalmente estoy trabajando en varios proyectos que están en diferentes fases del proceso de producción. Estoy en producción de tres largometrajes documentales ahora mismo al mismo tiempo, en diferentes momentos, y preparando otras cosas ya para pensando en el 2021, porque esto va a muy largo plazo, esto del cine. Entonces, bueno, tienes que ir preparando, pensando y avanzando en lo que vas a hacer dentro de 2 años o 1 año o 3 años. Así que, bueno, así, sí, en muchas cosas, muy liados. Sí, yo igual, yo estoy intentando hacer cositas de teatro. Voy a estar haciendo ahora en febrero, los miércoles de febrero y de marzo, una función en el Teatro del Barrio, que es un teatro muy guay en Lavapiés, al que, bueno, no invito porque no puedo invitar a todo el mundo, pero que os animo a ir, con una obra de teatro que se llama Un animal en mi almohada, y buscándonos la vida, intentando sobrevivir, que somos del cine, y esto es muy complicado, pero bueno, con teatro, con algún proyecto de cine, pues nada, y cruzando los dedos mucho. ¿Cómo comenzáis en la interpretación y en la producción? No sabemos. Pues yo empecé con 18 años, decidí que tenía que venirme aquí a Madrid a estudiar interpretación porque no me imaginaba haciendo otra cosa, no sabía qué más me gustaba. Entonces empecé estudiando, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, estudiar y formarse, en una escuela que se llama Arte 4 aquí en Madrid, y luego pues a luchar en el gremio. Pero bueno, sí, sobre todo una vez tomada la decisión hay que formarse mucho. Yo empecé de carambola, yo empecé por amor y por amistad, que podría decir. Porque yo estudiaba filosofía, no tenía nada que ver con esto, pero mi mejor amigo y mi novia de entonces se fueron a estudiar cine, y yo no me fui a estudiar cine, pero al final por roce, acabé dedicándome a ello. Pero vamos, jamás me habría imaginado que hubiera hecho eso. ¿Y ellos se dedican a esto? Sí. Bueno, no. Ellos ahora son filósofos. No, eso te iba a decir. Ella es Rita, que estuvo en Cerdita, que fue la directora de foto, y él era mi socio, y luego lo dejó, se fue a plantar patatas y a vivir la vida, y a mí me quedé yo solo. O sea que sí, al final... Sí, ha sido muy casualidad. ¿Cuál es vuestra porra para los Goya de mañana? Uf, qué difícil, no lo sé. Además es que qué nivelón este año, o sea, todos los años hay nivelón, porque quien llega a los Goya es que mola mucho. Pero tengo mucho corazón partido, que diría Alejandro Sanz, no sé muy bien quién. Además es que tengo muchos amigos nominados, por ejemplo, en Actrices Revelación, y entonces... Ostras, no me puedo mojar, no lo sé, me pongo nerviosa, no sé. Chao, la porra es de lo que crees que va a pasar o lo que querrías que pasara, porque lo que querría es una cosa, lo que creo que va a pasar tampoco lo tengo claro. Eso sí, los premios que ha habido hasta ahora, los Forqué, los Feroz, los ¿cómo se dice? Las medallas CEC, sí que están dando un posible camino, pero luego los académicos son impredecibles, así que vamos a ver cómo acaba todo. ¿Dónde se puede ver Cerdita, por cierto? Pues Cerdita ahora mismo creo que todavía se puede ver, además de la web que os decía del Ministerio, que se puede ver en colegios e institutos, diría que todavía está para ver en la página web de Telemadrid. De Telemadrid, sí. Hasta marzo de dentro de 2 años o algo así. Se puede ver en la página web de Telemadrid, está colgado. Nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí han llegado. me toca el papel siempre del hachazo. Es que hablamos mucho, yo hablo mucho. Pasa muy rápido. La gente que viene a radio viene a hablar. Laura, Mario, enhorabuena por todos los reconocimientos de Cerdito y sobre todo por lo que transmite Cerdita en sí. Y gracias por sacar un hueco en vuestra agenda y acercaros aquí 60 minutos a compartir el Goya y todo lo que ha dado de sí Cerdita. Muchas gracias, ha sido un honor y nada, ya sé dónde estáis, así que igual algún día me cuelo. Venga, puertas abiertas. Este estudio siempre de puertas abiertas. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos ya hasta el viernes que viene a partir de las 12. Bueno, ¿qué les decimos a los de los Goya? A ver. Pero si ya los hicimos, ¿no? Bueno, pero ¿no te hace ilusión repetir? Sí, lo que pasa es que tengo la ilusión contenida. Si quieres la saco, ¿eh? Yo soy actriz. Mira. Oh, oh, sí, dame Goyas. Oh, dame Goya, dame Goya, dame Goyas. Ah. Póngame lo mismo que a ella. Premios Goya 34 edición. Será un placer. Dress under that melancholy moon, something to impress him, hoping he would be there soon. She gonna run away. He got a Chevrolet. She want a Nat King Cole. He got a Jenny Rose. Whole lot of heart and soul. River ride a rapping at her door. Take her to a picture show she sure ain't seen before. She was a debutante. Give her just what she wants. You tell her just where to go. Down to the drive-in show. You be my river boat. Magic. Real life is tragic. Fundamental, though it seems, when you're living in your dream and you wake up, it's over. Movies is magic. Real life is tragic. Red, I gotta say, it's time we get away to the movies and magic. Cowboy, oh, like engine, pop right off that silver screen. Sky lit up like a jukebox for a dreamboat Delta Queen. Raindrop it all around. Put up the top, you clown. And turn on the Nat King Cole, walk with the rock and roll to the movies and magic. Movies is movies is magic. Tragic. And as time goes by, you will often wonder why.